8:35, una vieja idea de los vecinos de Barrio Seco, un tema que hace mucho tiempo se está charlando, se va a discutir en una reunión en esta mañana, en el transcurso de esta mañana, precisamente es la instalación de una seccional o una delegación de la policía en ese sector de la ciudad. Héctor Vitale, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. Bueno, es así, ¿no? Más o menos, ¿qué es lo que se va a charlar con gente de la sociedad de fomento? Mirá, sí, así es. En el día de ayer el intendente me acercó una nota que habían elevado los integrantes de la sociedad de fomento General San Martín de Barrio Seco, solicitando la posibilidad de que el intendente intervenga para poder instalar allí un destacamento de la policía de la provincia de Buenos Aires. Así que prontamente nos comunicamos con los muchachos que trabajan en la sociedad de fomento, con Daniel Bujanowski, con Robledo, y hoy a las 10:30 de la mañana nos encontramos en el lugar, allá en Barrio Seco, para determinar, digamos, cuál lugar podría ser el posible. Habría ahí la posibilidad de la cesión de algún lugar por parte de la gente de Copelectric, y si no, veríamos la posibilidad de alquilar algo. Así que bueno, el intendente va a acompañar este pedido ante el Ministerio de Seguridad. Esto queda dentro de la circunscripción de la comisaría segunda, que es de Avenida Pringles hacia el sur, es decir, hacia Loma Negra. Y el Barrio Seco concentra allí alrededor una serie de barrios, algunos ya de larga data y otros bastante nuevos, donde la ciudad ha crecido exponencialmente. O sea, ahí tenemos el barrio Facundo Quiroga 1 y 2, Luz y Fuerza, Bancarios 1, Parque Bancario, entre otros. Y va a seguir creciendo seguramente, tenemos Barrio Evita alrededor. Lo que hace que con los efectivos que hoy cuenta la seccional segunda, que son alrededor de 80 efectivos con 9 móviles y 3 motocicletas, se pueda cubrir, digamos, parcialmente con patrullajes, pero hoy la presencia territorial sería significativa y de importancia, no solamente para atender las cuestiones de seguridad, sino para otros temas relacionados con el Ministerio de Seguridad, que son trámites administrativos que a veces deben realizar nuestros vecinos, y evitaría que tengan que trasladarse hacia el centro y poderlo hacer allí mismo en el lugar, ¿no? ¿Esto sería la seccional tercera o un destacamento? No, un destacamento que dependería obviamente de la seccional segunda. Bueno, pero eso lo tendría que determinar el propio ministerio. Si bien este es un reclamo de larga data de la gente de Barrio Seco, en su momento, en la anterior administración del Ministerio de Seguridad, en la gestión del doctor Arlanian, ellos pretendieron avanzar en un sistema que era de patrullaje y de centralizar y no descentralizar las unidades, ¿no? Obviamente que la situación ha cambiado, tanto porque no sigue la misma política en el Ministerio de Seguridad y también porque los nuevos asentamientos de barrios en el lugar hacen más que necesarios, digamos, tener una presencia física y territorial, cosa que el intendente acompaña plenamente. Y haremos en conjunto con la gente de la sociedad de fomento la petición al Ministerio de Seguridad. La instalación de este destacamento o seccional, como destacamento. Destacamento, sí. Va a significar, como decías recién, más efectivos, pero también más móviles, ¿no? Seguramente vamos a tener que reforzar el lugar, pero ya estamos haciendo una petición en general porque, como vos sabés, porque has cubierto parte de estas noticias. También tenemos la solicitud que ya está en trámite ante el Ministerio de elevar de categoría la instalación de la fuerza de seguridad que hay en Sierra Chica a nivel de subcomisaría. Y hay también otra petición en el mismo sentido en Colonia y Hinojo para la creación de un destacamento. Y ya hemos recibido la respuesta del Ministerio de Seguridad solicitándonos los datos de un inmueble en particular para instalar allí el destacamento. Es decir, que creemos que esto en Barrio Seco también tendría que tener el mismo final y obviamente va a tener que haber un refuerzo tanto en recursos humanos como en móviles para atender esta problemática, ¿no? Héctor, ¿qué diferencia hay en el caso de Sierra Chica de elevarlo a subcomisaría? Bueno, Sierra Chica tiene no solamente el crecimiento a través de los nuevos barrios que se instalaron allí, que se construyeron, sino obviamente ante la ampliación de las unidades carcelarias y demás, es una petición en conjunto que fue receptada en su momento por el Consejo Deliberante. Ahí hay una problemática de lo que es todos los nuevos barrios y las nuevas unidades carcelarias, con el movimiento muy intenso de gente, no solamente de la localidad y desde Olavarría a la localidad, sino también todo lo que es la visita al personal que está allí internado y que hace necesario, obviamente, dotarlos de una fuerza más importante, ¿no? Uh-huh. Tras la reunión con los vecinos y la gente de la Sociedad de Fomento de Barrio Seco hoy a la mañana, ¿qué se va a viajar a La Plata o se hace por escrito? No, generalmente se hace por expediente, se envía, obviamente, esto ya lo hemos conversado con el jefe distrital en el día de ayer, uh-huh. Y hoy vamos a hacer el camino que corresponde a través de la jefatura departamental y ante el propio Ministerio de Seguridad. O sea, la consulta también se ha efectuado a los efectivos locales, digamos, de la fuerza policial, que ven esto como una necesidad también, ¿no? Uh-huh. Héctor, muchas gracias. No, por favor. Escuchábamos al jefe de gabinete del gobierno municipal. Bueno, ojalá que se llegue a buen puerto con esta reunión que han pedido los integrantes de la Sociedad de Fomento de Barrio Seco, la Sociedad de Fomento de San Martín de Barrio Seco, con un viejo reclamo del sector, es tener un destacamento policial, una delegación policial en esa zona de la ciudad, puesto que es cierto, como decía el jefe de gabinete, ha crecido mucho la densidad poblacional y además también, no sé cómo será ahora el sistema de cuadrículas, en otra época era muy difícil y muy lerda la llegada de los patrulleros desde la seccional segunda ante un episodio en que se necesitaba la presencia policial. Así que bueno, esperaremos. Ojalá que tenga buen puerto esta gestión de los vecinos de Barrio Seco y ojalá que en el Ministerio de Seguridad la escuchen, ¿no? Como no la escucharon en oportunidades anteriores donde también reclamaban lo mismo. La noche de Olavarría.